Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tarde con 5 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y bueno, el día de hoy no nos acompaña el lobito, así que pues nos estará escuchando, no sabemos. Lo estuvimos esperando lo que pudimos, pero vamos a tener que tener este programa de pelis sin el lobo. Sin el lobo, que pues tanta información que él sí tiene, ¿no? A ver si nos echas una llamadita, lobito. No es de que lo estuviéramos esperando, es mentira. Sabíamos que no iba a venir, nada más está cotorreando aquí Marte. Pero lobito, ahí sí, sí puedes, si quieres, pues ilustrarnos un poco con el tema, pues se agradecería, ya que hoy vamos a hablar sobre solo pelis. O sea, ¿por qué vamos a hablar de películas hoy? Por castigo de que no vino. Porque se estrena en estas salas de este lugar, de esta ciudad, la película de Misión Imposible. De hecho ya se estrenó el día de ayer. Y es tendencia el día de hoy, sobre todo el hecho de que ya son las últimas dos, me parece que son las últimas dos de Misión Imposible de este güey. Bueno, eso dice, ¿no? Eso dice. Años. Para agarrar ya lo último de lo último que puede sacar de... Pues es que ya está grande también Tom Cruise, ¿no? Ya está más grande que joven. Ya. Y se sigue viendo pues joven todavía, pero... Pues ya me imagino que si salen las siguientes, a lo mejor ya en la última o ahí ya va a ser el hijo de él, ¿no? Tiene hijos, ¿verdad, Tom Cruise? Pues sí, tiene varios. ¿Y no están en el medio artístico? No, que los he visto, o sea que no sé. No conozco. Con eso de que son parte de Scientology. Scientology, pues supongo que ni siquiera aparecen. Pues sí, tiene sentido, ¿no? Pero hoy vamos a hablar sobre solo pelis y pues aquí Marte, me imagino que quiere hablar acerca de esto. ¿Tú has visto todas las películas de Misión Imposible o Mission Impossible? Me parece que sí. ¿Sí? Sí, y no nada más es eso, sino que pues van pasando cosas en la serie, van personajes que entran por varias películas, hay unos que comenzaron creo que el único que comenzó desde la primera es el Tom Cruise. Realmente no recuerdo nada más. El negrito que le acompaña a todos lados, Ving Rhames, que hace la parte de Luther, pues realmente él me parece que empezó en la segunda, en la tercera, pero es lo más cercano a que haya uno que haya estado con él en todas las películas. Entonces, pues si ustedes recuerdan, al principio John Boyd hacía el papel original de las películas de este personaje, que es Ethan Hunt. Lo hacía John Boyd, el papá de Angelina Jolie. Ahí salía. Y él también salió en la primera película como el jefe de Ethan Hunt, o sea, no sale en su personaje, pero obviamente Tom Cruise, al comprar la serie para poder hacerla en películas, pues se trajo así como que por nostalgia o por lo que sea a este actor que ha salido en la emblemática serie de televisión. Y bueno, desde entonces, pues ha habido ¿cuántas películas? ¿8? Pues creo que son 8 o 9, no sé. Sí, van a ser 8. Con la de ayer son 7. Ah, ok. Entonces, van a ser 8 entonces, ok. Entonces realmente, pues recordaremos que la primera salió en el 96, que ya llovió, ¿no? O sea, ya los que recuerdan los personajes que salen en esa película, pues sale Emilio Estevez en una de las últimas películas que lo vi hacer en cualquier lado. Ajá. Es el hijo de... Ay, ¿cómo se llama este güey? Bueno, tiene a su hermano y a su papá que son famosos. Ahorita se me fueron el nombre, porque obviamente Emilio sí lleva el nombre verdadero de la familia. Ajá. Pero los otros dos, el de Two and a Half Men, ¿cómo se llama? El Michael. Bueno, no importa. Pero el punto es que fue hace tanto que ya, o sea, ya nos olvidamos de este actor. Ajá. Y ya, obviamente yo no recuerdo que haya salido nada después de esa. Bueno, aquí regresando, disculpen, está aquí nuestra perrita. Está con su misión imposible de cazar pájaros. Sí, ella ya está lista. Ella está lista. Y bueno, como va a hablar de esto un poquito más, Marte. Bueno, la primera Misión Imposible salió en el año 1996, ¿verdad? Sí, fue lo que dije. ¿Y la número 2? En el 2000. En el 2000. ¿Y la 3? No sé, en el 2005. ¿Y dinos los siguientes? No, bueno, pues realmente es una serie bastante llamativa. Ya cuando llegó como a la cuarta, a la quinta, Ethan Hunt se casa, pero al casarse pues pone la vida en peligro de su esposa, entonces decide dejarla. ¿Cómo es parecido a su vida real? Para los que no sabían lo que pasó originalmente, uh-huh. La esposa sale, me parece, en 2 o 3 películas, pero ya obviamente no están juntos, uh-huh. Porque la tiene que dejar. Ok. Entonces, ¿esa es en la primera? No, esa es como en la cuarta. En la cuarta, donde está casando a un dealer internacional, pero de la muerte, porque entonces obviamente. A ver, damos una pequeña reseña, vamos en orden, y da una pequeña reseña de la primera, que fue en el 96, y así vamos. Bueno, pues en la primera obviamente ustedes recuerdan que se escapa la lista de los agentes, de los verdaderos nombres de los agentes que están en el... ¿De la CIA? No, no es la CIA, es el FMI. Es una agencia... Como el FBI, pero FMI. Secreta que nadie sabe que existe. Entonces esta agrupación de gente están en una fiesta y tienen que detenerla a lo que... O sea, por lo que más quieran, necesitan detener a la persona que la trae. Y justo cuando piensan que ya tienen la lista, que ya se están a punto de escaparse, hay alguno de los miembros de su equipo que básicamente pues los betray, ¿cómo se llama? Cuando básicamente te apuñalan. Te traicionan. Sí. Lo traicionaron al equipo, lo venden, y no nada más eso, sino que matan a todos los compañeros del equipo, excepto a Ethan Hawke. Entonces, que pues, es todos Tom Cruise, piensan, el personaje que hace Tom Cruise. Sí, entonces todos piensan que él es el culpable. Okay. Y obviamente él tiene que descubrir quién es el culpable porque no quedó ninguno de sus miembros, pero él sabe que es uno de ellos. Uh-huh. Y después descubre que la chava con la que él tenía cierta relación íntima, uh-huh, es la única que sobrevive. Entonces él piensa que es ella. Okay. Pero pues realmente no es ella, es alguien más de la agrupación. Es muy parecido a James Bond, ¿no? Más o menos, sí. Pero en este caso, pues obviamente, generalmente es un grupo de personas. En James Bond, pues siempre es James Bond solo y tiene mujeres. Sí, pero pues así que, será ver algo que se parezca, pero que nada más una sola persona. Mission Impossible. Pero no, es una sola persona, te acabo de decir. Sí, ya lo sé, pero... Es un grupo de personas. No, faltaba que se llamara. Siempre es un equipo. Y ese es el concepto realmente diferente de lo que es James Bond. James Bond no le pide permiso a nadie para nada. En este caso, ellos están bajo canales de gobierno que les dicen qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y él, Ethan Hunt, se mete en peligro en esta película, en la primera, porque se escapa. Para probar que él es inocente, no deja que lo atrapen en un... Me parece que es un café en Checoslovaquia o algo así, en que tiene que reventar una pecera gigante y se viene toda el agua y él escapa. Con una... Es demasiados detalles. Esa es la primera. Al final recupera la lista antes de que salga a la venta. Y la recupera en un tren bala, que es para a no sé dónde. Pero los que recuerdan la película recuerdan que está a punto de morir con una aspa de helicóptero al final de la película. Y bueno, me parece que entonces sí sale este güey desde el principio. ¿Quién? El Vincent Vaughn, el que le hace, el que te enseñé ahorita que, bueno, el que te dije que nada más él, era el único que había estado con él en todas las películas, creo que sí sale en la primera. Bueno, lo digo porque realmente recuerdo que alguien le tuvo que ayudar a Tom Cruise con esto de volar el helicóptero y tal. Entonces en la segunda parece ser que hay una ladrona que él conoce de otro lado y lo mandan para que recupere un virus mortal que se ha escapado de un laboratorio. Mm-hmm. Y no se escapó obviamente solo, sino que llegó alguien, mató a todos y se llevó la cápsula esta. Y durante el momento de que va y le dice a la mujer, la trata de convencer de que sea su compañera en estas películas, o en esta película, sí es una, obviamente se mete con ella románticamente, se meten en broncas por eso, y conoces al nuevo jefe de Ethan Hunt, ya no les voy a decir que... ¿Vamos a hacer un spoiler? De seguro ya lo vieron. O sea. Bueno, el punto es que el jefe... Bueno, hay spoilers. Le dice básicamente... Tienen el tiempo de ir ahorita. Sí, le dice, ¿sabes qué? hay que usar cualquier arma que tengamos a nuestra disposición. Y ella es un arma. Dice, no, es que ella no sabe nada de esto. Y le dice, mira, ¿es una mujer? Sí, entonces sí sabe seducir a cualquier hombre. No necesitas darle entrenamiento de nada. Entonces, obviamente juntos se enfrentan a este güey que tiene ya el virus. Y se lo inyectan a, me parece que a ella o a él. En algún momento tienen que tomar un antídoto porque ya lo tienen adentro. Entonces es una carrera contra el tiempo, básicamente. Para esa poder. Es la 2, ¿no? Esa es la 2. La 3, pues Ethan Hunt es aquí donde te digo que se retira. Y cuando se retira del servicio en el que está, se vuelve, según esto, un vendedor de algún producto y se casa. Y cuando se casa, se da cuenta que no lo van a dejar en paz porque van y lo reclutan. A pesar de que ya les dijo que ya se retiró, todo necesitan de su ayuda. Entonces va, se mete con el malo, me parece que lo agarran en Roma, en el Vaticano. Uh-huh. Anthony Hopkins es el actor que le hace como jefe de Ethan Hunt en la segunda y en la tercera. Okay. Entonces agarran a este güey, se lo llevan y básicamente lo pone afuera del avión para que le suelte la sopa. Y el güey no dice nada. La típica escena, ¿no? Que va volando. Sí, o sea, va volando por afuera y el güey, o sea, como, pues mátame, a ver, mátame. Y en lo que le dicen que no lo maten, le da el nombre del agente a este güey. O sea, básicamente pensaron que se estaba volviendo loco el Ethan Hunt. Uh-huh. Y no, nada más era una táctica, pero cuando ya regresa el güey a su posición, el güey ya sabe el nombre, entonces ya sabes que va a haber bronca por eso. Entonces lo que pasa es que cuando aterrizan, hay una gran cantidad de un ejército casi casi que va y lo recupera del camión que lo está llevando a juicio. Y cuando se escapa, pues ya sabes que se va a ir en contra de la esposa. Sí, bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita que regresemos les contamos de las otras películas que faltan todavía. Vayan checando el boleto ahorita del cine, a ver a qué hora es la última película para que la vayan a ver. Bueno, los que quieran. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. you put in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me young girl, oh young girl. No tell me no, no, no, no, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Baby, come give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Tell me like whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Shawty, come give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, whoa, whoa, whoa. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mabu, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. 7 de la tarde con 25 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de escuchar, estamos hablando el tema del día de hoy, solo pelis. Y como Marte está muy entusiasmado por ver Misión Imposible, que según esto hace unos días me había dicho, no, realmente la que me interesa es Indiana Jones, el jueves pasado, exactamente me dijo, y ahorita está con la fiebre de Misión Imposible. ¿Ah? No, de las dos, pues, cualquiera de las dos está bien. Cambiaste de tema, ojalá estuviera Lobito, ¿no? Para... Cualquiera de las dos está bien. Eso no dijiste el jueves pasado. Pues no. ¿Ya cambiaste de opinión? Pero o sea, bueno, hablemos de la cuarta. Ok, vamos con la cuarta. La cuarta de Misión Imposible es Protocolo Fantasma, o Ghost Protocol. Y bueno, en esta, obviamente la película comienza con él corriendo del Kremlin. Apenas se escapa bajo unos túneles, empieza a explotar todos los túneles y básicamente explota el Kremlin. En una toma así que se ve él corriendo. ¿El Kremlin? Sí, y lo arrestan justo cuando acaba de salvarse, vamos a ponerlo así. Uh-huh. Y bueno, no, hasta eso no lo atrapan, se escapa y lo declaran un terrorista internacional. Oh. Entonces tiene que encontrar la forma de quién le puso la trampa, y básicamente también tiene que recuperar unos códigos nucleares secretos. Me parece que, si recuerdo bien, tiene que entrar a un lugar que es casi imposible para entrar. La gente, me parece que es un tanque de agua o algo así. Y recuerdo que es como una tubería que filtra todo a través de un aspa o algo así. Y después, ya que pasas en la tubería, pues ya ahora sí puedes ir adentro del lugar que tiene que recuperar las armas estas. Y bueno, obviamente no tiene tanto oxígeno, porque pues parte del truco de esto pues es que tienes que entrar sin que te puedan detectar. Entonces, si recuerdo bien, pues hay muchas escenas con motos, etcétera, etcétera. Típica película de Misión Imposible, con persecuciones en varias ciudades importantes, y al último sale un carro eléctrico supercargado, así cañón. Y se está acabando el tiempo. Realmente los malos en esta película disparan el cohete. y en lo que él está peleando, en una, como en una concesionaria de autos, pero de estas de las nuevas, esos que tienen elevadores y tienen automóviles. Como el Carvana, ¿no? Ándale, como Carvana. Y me acuerdo que nada más van pegando de un carro a otro y van cayendo y van agarrando. Como y tiene que dominó. Sí, tiene que agarrar el portafolio antes de que, para cancelar. ¿Es la el cuatro? Lanzamiento. Esa es la 4. Y pues básicamente al final está todo madreado después de todo lo que le pasó. Y apenitas por un pelo de rana calva, no aniquilan alguna ciudad de en Estados Unidos. Y Estados Unidos también se preparaba para responder en el ataque. Entonces algo así recuerdo. También recuerdo que hay un compañero de él que empieza a hacer esas películas con él desde la cuarta. Me parece que desde la cuarta o desde la tercera. Es uno chistosito que sale con él. Que sale en esta película también. Es uno de los que actúa en estas películas británicas de los zombies. Los zombies y 4 y 7 pops o algo así. ¿Esa es cuál, no? No. Que está con sus amigos y tienen que recorrer 7 pops. Pero se encuentran con que es el apocalipsis. Y que los zombies están atacando. No. Bueno. Esa es otra. Y la quinta es la de Nación Secreta. Salió en el 2015. Y en esta recuerdo que sale el que le hace de Superman. Que es un agente. Según eso, primero es un agente del FBI. Y después descubre él que es un es una organización secreta que está tratando de acabar con ellos, con todos ellos. Okay. Entonces eran los malos. El güey, parece que era parte de, del gobierno, pero obviamente después descubres que nada más está ahí para joder a Ethan Hunt. Ah, es cierto, ¿esa cuál es? ¿La 5 ya? Es la 5. Es cuando ya empecé a ver las películas contigo. ¿Qué año es esa? 2015. Sí la recuerdo. Y que básicamente empieza. Que supuestamente es como su pareja, ¿no? Sí. Y que en el baño, ahí cuando sí, ya. Sí, al principio, pues obviamente tienes a los dos, a Ethan Hunt y a él jugando juntos contra un asiático, ¿te acuerdas? Que tiraba unas patadas y entre una. Los dos apenas podían con el güey, se lo estaban madreando. Sí, que le pasa como este, que es el otro galán, ¿verdad? Me acuerdo de que como era el malo, pues lo desfiguraron, ¿no? No, pero al final sí. Entonces sí me acuerdo, ¿a poco tiene tanto ya? Ya tiene 8 años. 8 años, wow. Yo creo que de esa es la que me acuerdo. No, Top Gun. ¿Y de qué otra cosa te acuerdas entonces? Porque hay una chava también que aparece con él, que es como que karateca, no sé qué es lo que es su especialidad, pero se sube en la cabeza de los cuates y los matas. Se les sube, se les trepa y los truena. Recuerdo de la pulsera que les ponen para entrar al. Es la misma, ¿no? Sí, se tiran en paracaídas al principio para entrar. Y el güey pierde el güey que es el Superman pierde la conciencia por ir demasiado rápido, me parece. Sí, que parece que se vea quedado sin oxígeno. Entonces el güey le tiene que abrir el paracaídas y apenitas, ¿no? Sí. Y ya los dos entran. Y me acuerdo que sí, entre los dos tratando de echarse al chinito y el chinito metiéndole una madriza a ambos en el baño. Hoy estamos haciendo mucho spoiler, esperemos que los hayan visto. Si no, hay que poner ahí una nota en la grabación para que sepan de que. Pues, si no han visto todas las de Mission Impossible. Bueno, y en esa vuelve a salir la esposa al final. Sale la esposa, básicamente. Es parte de una organización internacional que ayuda a la gente. Y en su equipo médico han instalado los, me parece que son 3 cosas de plutonio o algo así, ¿no? Pero que están allá en medio de la nada, ¿no? Ajá. También es de la misma. Sí, bueno, igual me estoy confundiendo la 5 con la 6. Sí, creo que ya es más acá. Sí, bueno. Bueno, en la 6 es donde este grupo tiene, me parece que tienen 3 núcleos de plutonio robados. Y para recuperarlas, pues este güey tiene que hacer de todo. Y al final se encuentra que él piensa que es el fin del mundo, porque ha tenido sueños del lugar donde están, y ha tenido sueños de que todo se va a acabar y que es su culpa. Entonces, básicamente al final él está corriendo contra el tiempo para parar esta arma nuclear que se está activando y que los dejan, obviamente, porque ellos se tienen que alejar, los malos se tienen que ir, lo dejan para que lo encuentre, y lo encuentran en el equipo médico de la esposa. La esposa estaba ahí y de repente se da cuenta que es él. Uh-huh. Y no me acuerdo ni cómo reacciona. Me imagino que gratamente y con sorpresa, pero no recuerdo si hay algún pex que le haga por no estar con él, con ella, ¿no? No, creo que no. Bueno, el punto es que se encuentran al final y esa es la última parte. Básicamente todo lo que recuerdo de esas dos es esas partes de, pues, movidas. Pero tiene mucho que ver con armas internacionales, con tener que recuperar no sé qué cosas. Siempre hay alguna misión que ellos tienen que recuperar algo de alguien más. Pues está muy interesante. Entonces, ¿cuál película piensas ver? O sea, ¿cuál crees tú que es la mejor película de Misión Imposible? O sea, desde tu punto de vista marciano. Pues no sé, yo diría que la primera o la tercera. Sí, yo creo que esas. Pues la segunda o la tercera. Dicen, según la crítica y la audiencia, dice que Misión Imposible, la del 2011, Protocolo Fantasma y la Misión Imposible Repercusión del 2018, que son las películas mejor valoradas de la serie, o sea, la del 2011 y 2000. Pues tendría que verlas otra vez para poderlas valorar. Y la número 4. Las podría valorar entonces. ¿Y cuál crees que es la peor desde tú? No, pues la verdad es que obviamente ahorita ya han pasado tantos años que está difícil recordar cuál sería la peor. Tal vez la segunda, ¿no? Tal vez. Sí, dicen que la del 2000, Misión Imposible 2, que es la película peor valorada en la serie. Sí, y la primera fue hace tanto tiempo que obviamente no tiene el valor de las últimas, obviamente, porque no sale la tecnología, no sale las escenas tan cañonas ni nada, ¿no? Pues sí. Pero pues realmente, pues es realmente la que tiene más historia. Uh-huh. Y si hay una conexión entonces, ¿no? De las películas de Misión Imposible. Pues sí. En todas sale Tom Cruise, que es Ethan Hunt, ¿cómo? Uh-huh. Y su equipo de la FMI. Uh-huh. Ahí está, mira, pues ahí está, por ejemplo, Luther. Pues aparece, sí, en todas las películas, excepto la segunda. Ah, fíjate. Ah, lo que estabas con la duda, ¿no? Sí, pero pues ahí está, ya salió. Bueno, hasta me dieron ganas de verla, fíjate. Porque ya sé que me va a tocar ir a verla, ¿eh? ¿Ya? ¿Te va a tocar? Supongo que me invitarán al cine. Pues igual. O igual, igual no. Igual si eres suertuda. Igual no. O igual si él es suertudo, ¿no? Y bueno, ahorita hablando pues de estas películas que están interesantes y son de acción ficción, también vamos a hablar de otras películas que supuestamente uno no debería de ver con la pareja. Y hay algunas que probablemente ya las hemos visto, ¿verdad? Yeah. Y hay una que digo, no, sí, creo que estas no se deberían de ver con pareja. Pero bueno, durante mucho tiempo, o sea, cuando estás con tiempo así libre, dices, bueno, vamos a ver una película, ¿no? Y con tu pareja, con tu novio, con tu esposo. Pero dice, según este artículo, que hay unas películas románticas o sexys que supuestamente no la debes de mirar con alguien más que sea tu pareja, ¿no? O sea, que porque puede causar o depresión del romance, o decir, ay, ¿por qué no es así conmigo? ¿Qué, ¿por qué se porta así? No es como en la vida en la vida real no es así. Pero bueno, una de ellas es infiel. Y bueno, con este título, pues imagínate, para una pareja que realmente está siendo infiel, se van a perder todas las antenitas, ¿no? Esta no la hemos visto, ¿verdad? ¿O sí? Pues sí. ¿Sí? A lo mejor también la vi. Aparece Diane Lane, que es la que le es infiel a... ¿Al esposo? A Richard Gere. Entonces, trata de una historia de una mujer de la zona suburbana cuyo encuentro fortuito con un sexy extraño altera el curso de su vida. Entonces dice que esta película está basada parcialmente en el largometraje de Claude Chabrol de 1969, que es La Mujer Infiel, y es tanto apasionante como intrigante. Podría ocasionar que comiences a mirar pues a tu pareja con sospecha. ¿Tú qué opinas? ¿Que sí? Lo más chistoso es que realmente no, no recuerdo si Richard Gere es el amante o es el esposo. Ahí se le mueve, yo creo que daría alguna pista, pero sí, o sea, recuerdo haberla visto. Uh-huh. Y es bastante sensual la película, y al final obviamente te das cuenta que sí, la chava se está jugando el pellejo por un güey que nada más la quiere para eso. Sí. Wow, esta película es viejita, entonces probablemente la puedan encontrar ahí en alguna aplicación gratis, ¿verdad? La otra se llama Perdida. Esta la vimos, ¿te acuerdas? Ajá. Que está basada en la novela que fue una novela exitosa en ventas de Gillian Flynn, y es un thriller del 2014. Gillian Flynn. Y está protagonizado por Rosamund Pike como la esposa desaparecida, y pues sale aquí Ben Affleck como el esposo que es sospechado de asesinato. Y la historia pues está repleta de vueltas y recodos, y desafía la noción del matrimonio feliz, y deja a la audiencia preguntándose cuán bien es posible conocer a alguien, incluso pues a la persona que duerme a tu lado. Esta película, pues si les digo exactamente lo que pasa, pues ya les doy el... Es demasiado. Pues, sí. Entonces véanla, está buena, está buena, está muy buena. En caso, pero... Yo no sé por qué dicen que no debe ser. Es bastante grande. Uh-huh. Está interesante, búsquenla. Perdida, se llama la película, para que la puedan... Con Missing. Uh-huh. Creo que es Missing. Y otra película. Kramer contra Kramer, sí. ¿Esta la viste? Pues esa es de hace mucho tiempo, es del 79. Con Dustin Hoffman y Meryl Streep, los dos muy buenos actores. Y obviamente habla de una separación, me parece, entre los dos. O sea, básicamente es una persona que está peleando por la custodia de su hijo de 6 años cuando pues hay un proceso de divorcio que comienza entre los dos. Ganó 5 premios a la academia, pero realmente es muy fuerte como para... Es así, anti-romántica. Entonces, Kramer contra Kramer. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita continuamos con estas películas para que no las veas con tu pareja. ¿Y qué es lo que van a hacer? Rápido. Recuerda que estás escuchando tu programa, Venus. Venus Marte. Got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my head, to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love, my friend. Why you gotta

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Luminatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. Luminatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. Luminatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. Siete de la tarde con 50 minutos, ya regresamos y estamos en el último segmento del programa Venus versus Marte. O sea, no, si Marte anda bien, bien al pues tiro. Estoy tratando de recordar cómo era la película número 6. Ah, ok, ahorita tienes tiempo, cuando ahorita se acabe el programa y ya pasó tu misión imposible. Misión secreta. Ya pasó. Ahí imagínate es cómo estaría el lobito. De agua que no, el lobito te estaría aclarando ahí todo. Bueno. Te diría, nah. Sale nah. En esa película el tanque secreto este, sale la chava esta que se le sube al cuello y su jefe está en cama con los malos. Órale, pues. Para variar, el jefe está tratando de parar el grupo FMI que exista. Uh-huh. Bueno, pues. Continuando con las películas que no deberías de mirar junto con tu pareja, está Magic Mike. Y dicen que podría tratarse una película perfecta para una noche de chicas. De hecho, pues son puros strippers, ¿no? La película. Sí, pues a mi esposa le gustó la segunda. No tanto la primera. No, yo no vi la primera. No, por eso. ¿Viste la segunda? Vi un pedacito. No, bastante pedacito. Vi un pedacito al principio. Un buen pedacito. No, bien principio. Sí. Pero dice, pero si tu ser amado tiene alguna inseguridad. ¿Cómo se llama? Pues entonces lo más conveniente será mirar. Salma Hayek. ¡Ay, esta Salma está acá! No. Casi sur. Para empezar, vamos a hacer aquí un paréntesis y una exclamación. A mí no me gusta nada de los strippers. Uno. En segundo lugar, cuando vi esa parte dije, si yo fuera Salma, o sea, tiene hijos y tiene esposo, yo pienso que no debió de haber hecho ese papel. Se me hizo como explícito a pesar de que ella no está desnuda ni nada, pero sí se vio eso que ahí no tiene truco. ¿No? Sí, se nota que no tuvo truco, entonces no sé, yo no sé. Pero sinceramente a mí no me gustan, me caen muy bien estos actores, dos de estos actores que reconozco. A este y al otro flaquito, ¿no? McConaughey. Es McConaughey. Pero por eso no quise ver ni la primera, porque no me gusta ese tipo pero de. Pero bueno, shows. Me parece que la de Salma es la tercera parte. No tengo ni idea. The Last Dance es la tercera parte de, o sea, que Jack Mike. Hay dos estas. Sí, me parece que sí. ¿Y en Las Vegas hay un show de ellos mismos? ¿Te acuerdas que andamos por la...? Sí, o que de ellos decía, o de alguien parecido, sí. Sí. O mejor así se llama, no, ¿verdad? Pues son strippers, pues están en Las Vegas, ¿qué más se va a ver? Ah, bueno, esta, Showgirls. Es del 95 y toda la gente le echa basura a esta actriz por esta película. Ay, esta es la de Saved by the Bell. Es la que sale encuerada. Sale totalmente desnuda. Sí. Yo nunca la vi, pero me imagino que no le fue muy bien, o sea, no fue una parte muy buena la que le pusieron y realmente. ¿Cómo decidió hacer ese papel? Pues para salirse del esquema de ese. Pero es que sí sale totalmente desnuda. Sí, por eso te digo, es para salirse de un papel en la que la habían encasillado. Uh-huh. Y quería hacer otro tipo de películas, pues eso es lo que pasa. Y bueno, ella sueña con convertirse en bailarina en Las Vegas. Y pues como dice aquí también, o sea, sale, muestra mucha piel a medida que la vida de Nomi en el sórdido mundo del striptease la conduce pues hacia la traición. Y lo más probable es que esta película, si la miras junto con tu pareja, pues despierte incomodidad en lugar de pasión. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Obsesionada, esta creo que no la hemos visto. Sí, sí la vimos. ¿Sí la vimos? Sí, ¿no te acuerdas? No. Pues sale Beyoncé. Sale Beyoncé y Elba es el amante o el esposo. Ajá. Y pues empieza a encontrar cosas que lo empiezan a poner celoso, ¿no? Ajá. O ella está teniendo un romance con alguien, no recuerdo muy bien, pero creo que sí hay una razón de que él esté celoso por el güey que con el que está teniendo algo. Ajá. Es así como un asesino, un psicópata bien raro. Oh, ese está. Sí, ese está, creo que pues sí. Ándale, una persona del trabajo que empieza a tirarle la onda a Beyoncé, cabrón. O a él. Es que bueno, no lo recuerdo. Que nos dice aquí es que esta película, dice que parece que toma prestados de muchas otras películas que interpretan a un matrimonio que deben de enfrentarse a una atractiva y obsesionada empleada, Ali Larter. ¿Qué más dice? Los espectadores dice que mirarán de reojo a sus parejas, preguntándose si toda esa conversación sobre la nueva persona del trabajo no son más que cumplidos o si se trata de algo más. La compañera del trabajo es la obsesionada, o sea que es la que le tira la onda al güey. Y el güey por eso, creo que ni siquiera la pela, algo así de que o le da un cumplido que ella no entiende que nada más es eso. Y entonces empieza a actuar como si ella fuera la esposa. Creo que al punto de querer matar a la esposa para poderse quedar con el güey. Pero bueno, sigamos entonces. Y un crimen perfecto. A Perfect Crime. Que obviamente es del 98 y está basada en la obra de teatro Crimen Perfecto. Que era una película homónima de Alfred Hitchcock. Bueno, realmente pues habla de cómo este amante y la esposa con la que le estaban poniendo el cuerno al esposo. El esposo es multimillonario y quieren aparentar que, me parece que el güey le dice que la esposa parece muerta o algo así. Y este güey, el amante, sabe lo que pasó y le está tratando de sacar el dinero a la chava. Regresando aquí, obviamente esta película del Crimen Perfecto, pues es con Viggo Mortensen, que es el que sale en El Señor de los Anillos. Él es el Ranger y después es el King, el rey que vuelve. Obviamente los que saben de esa serie saben a qué me refiero. Gwyneth Paltrow es la esposa, según esto es que, ¿cuál? Creo que es Michael Douglas que quiere asesinar a su esposa. Y su esposa por alguna razón no muere y descubre qué es lo que están planeando y entonces se desaparece o algo así. Y bueno, es toda una historia de que el amante sabe que le había pagado a él para eliminar a su esposa. Pero dice que que se hubo una traición que se origina cuando Taylor convence a David de asesinar a Emily. Sí, por eso a su esposa. Ajá, y hace de esto una historia intrigante. Sí, o sea, bastante. Pero incómoda de ver. Yo no la he visto. Está bien hecha, está muy bien hecha. ¿Tú la viste? Uh-huh. También es viejilla, ¿no? Sí, y obviamente hay muchas otras. O sea, esta. El regalo. El GIF. Esa también la vimos. Y se supone que te están haciendo regalos, ¿no? Y cuando eres pareja, pues dices, ay, qué padre que me están dando un regalo. Pero en este tipo de película, o sea, se vuelve todo bastante desconcertante porque hay mucha desconfianza, hay secretos. Y es un thriller del 2015. Y ahí la. Según recuerdo, la persona que recibe el regalo tiene que matar a alguien, o si no muere él o algo así, ¿no? Recuerdo algo así de una caja, algo así que comenzaba tu tiempo. No, que aparece alguien, o sea, de la infancia, y entonces la felicidad de la pareja se ve amenazada cuando le están dando ese tipo de regalos, que tienen que hacer ciertas cosas, pero no recuerdo. Ándale. No recuerdo exactamente, ¿no? Pero pues sí la vimos. ¿Cuál otra? El Camino Revolucionario o Revolutionary Road. Que la verdad no recuerdo nada de esa. No creo que la hayamos visto. Es Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, pero realmente pues es la misma pareja del Titanic. Uh-huh. Reunidos para hacer pues una, se supone que es una película dramática. Uh-huh. No es tanto romántica, sino obviamente es como ver cómo su amor se desmorona, ¿no? Sí, porque esta historia pues narra una pareja en alguna oportunidad que fueron feliz y se desmoronan una relación de odio y resentimiento. Y si bien se trata de una película con excelentes actuaciones, pues definitivamente no es una elección satisfactoria para aquellas parejas que desean creer en el amor para toda la vida. Es del 2008, entonces ahí la pueden encontrar también. Y The Good Girl, Jennifer Aniston, hace alarde de sus habilidades actorales dramáticas en la película del 2002. ¿Viste esta película? No. Sobre una empleada de casada e insatisfecha llamada Justin. ¿Empleada? Es una empleada. Sí, casada e insatisfecha. Y se llama Justin, que comienza una aventura amorosa con un compañero de trabajo que es más joven y luego queda embarazada. El aburrimiento y la infelicidad de Justin son contagiosos, o sea que resulta difícil no mirar esta película sin experimentar una sensación de malestar. Y el matrimonio pues en general es representado como un deprimente vacío e incluso el alguna vez ardiente amorío pues pierde su pasión. Como pasa en la vida real a veces. Sí, pues esto, pues sí, como dices, tal vez es una buena película, pero pues quién la va a querer ver románticamente hablando. Uh-huh. Y otra película, Lejos de Ella. Far Away From Her. Uh-huh. No sé si así se llama, pero pues así. No sé tampoco. Es una película del 2006 y pues realmente no sé de qué se trata. Parece ser que es algo de Alzheimer y la gente en esta película ya son bastante mayores o sí, están representando a gente mayor. Uh-huh. Y realmente pues habla de cómo vas perdiendo el rasgo con toda la realidad, ¿no? Uh-huh. O sea, pierdes todo lo que te ata a una persona porque pues llega un momento en que no te conoce. Sí, entonces debe estar interesante. A mí sí me gustaría verla. Esta no la he visto. Pero sí, ha de ser muy triste. Pero pues de que se da en la vida real también se da, ¿no? Solo una noche. Esa también la has visto, Marte. No, esta no recuerdo. Sí. Bueno, en esta. Sale Eva Méndez. Sí, es Eva Méndez. Keira Knightley y Sam Worthington. Y es una película del 2010. Pues es un matrimonio que debe de lidiar con nuevas atracciones a otras personas y sus decisiones pues cada vez se van volcando en nuevas opciones o problemas, ¿no? De hecho dice que si la ves con tu pareja podría despertar sospechas sobre fidelidad. O sea que iba a haber mucho debate. Bueno, si está uno en desacuerdo. Uy, es del 89 esta película. ¿Esa de qué se trata? Pues sale Kathleen Turner y Michael Douglas cuando estaban jovencitos todavía. Ah, bueno, jovencitos entre comillas porque los dos son bastante mayores. Pero pues sí, son dos personas que se apellidan Rose. O sea, los dos son Barbara y Oliver Rose. Están casados pero son infelices el uno con el otro y tienen mucho dinero. Y realmente no tiene nada de divertido lo que hacen para tratar de conseguir el divorcio el uno del otro. Y recuerdo que esto está basado en la Guerra de las Rosas, que es la guerra que tuvo Francia contra Inglaterra, que duró 100 años. Entonces realmente por eso escogieron ese nombre. Pero sí, realmente es una de estas películas que no quieres ver. Si quieres ver a dos adultos actuando como niños y peleándose por lo que sea. Olvídate de mí. ¿Alguna vez has sufrido una ruptura tan dolorosa que literalmente hayas deseado borrar de tu mente cada uno de los momentos vividos con tu ex? Bueno, se trata de una trama interesante y es una película del 2004 del guionista Charlie Kaufman, Jim Carrey y Kate Winslet, que interpretan una pareja que lidia con esta situación de manera encantadora y desgarradora. Dicen que tiene elementos de ficción y la idea de someterse a un procedimiento para borrar la existencia de un ser amado pues es bastante triste, y pensar pues en esa posibilidad de estar junto a tu pareja pues lo toma pues todo mucho más deprimente aún. ¿Cómo ves? Uh-huh. ¿Y cuál otra? Indiscreción. Pero bueno, rápidamente pues realmente nada más parece ser que esta es una clásica de que tuvo un romance a una persona, había un coqueteo entre Mila Sorvino y tiene una aventura amorosa con un artista bastante sexy que se llama Christopher Backus, o sea ese es el actor, mientras que su esposo Cary Elwes es un político que está haciendo un viaje de negocios. Pero pues parece ser que el interés que le abre la puerta a todo tipo de problemas entre sí, o sea, lo que hace es que los espectadores que van a esta película se cuestionen su propia moral, lo que quizás podrías hacer mejor en soledad en lugar de intentarlo en compañía de tu pareja, ¿no? Y bueno, así hay más películas, pero pues ya hemos llegado al final. This is where I leave you. This is where I leave you. Está buena esa. A ver, pues ya está ya para pues finalizar. Pues muere el papá, la persona que está encargada de ver por el bien de la familia. Y todos los demás se empiezan a pelear, ¿no? O sea, básicamente todos son hermanos o es la esposa, me parece. Y todos quieren algo. Básicamente todos están insatisfechos con su vida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues obviamente la primera es Atracción Fatal, ¿no? No olvidemos esa de Michael Douglas y la actriz es de como de los 90s y básicamente se vuelve loca la que es amante de Michael Douglas. Y claro, está una propuesta indecente de Demi Moore con un multimillonario. Donde el esposo, que es Woody Harrelson, pues lleva a la esposa a un viaje, me parece que es a Las Vegas. Y ahí encuentran a un millonario que les dice que le ofrece $1,000,000 por una noche con la esposa. Solo una noche. Pero no le dice qué van a hacer en la noche. Él piensa que es de sexo. Y ella lo convence de que está bien, es una noche y ya. Pero el güey no la usa para tener sexo, sino para llevársela bien lejos a que conozca París o algo así. O sea, una noche completamente despiertos y totalmente para pues básicamente conquistarla. Y se la roba al esposo. y después tiene que hacer las cosas para tratar de recuperar a su esposa. ¿La recupera? Pues creo que sí, no me acuerdo. ¿Sí? Bueno, pues aquí vamos a finalizar con este programa. Nos extendimos 10 minutos. Pues es que hay muchos. Hay mucho tema, muchas películas, ¿no? Que ahorita, como nada más estamos Marte y Venus, servidora, pues incluimos este segmento. Que si hubiera estado el lobito, pues como que omitiríamos esta parte, ¿no? Pero bueno, sí, ¿alguna que quieras agregar? Pues aparte de esa de Atracción Fatal, pues esa es la más cañona. Esa no la deberías de ver porque es una psycho que trata de matar a Michael Douglas. Y pues realmente pues sale todo lo que... O sea, él le es infiel a su esposa. Ajá. Y al final pues él paga los platos rotos y también la esposa. ¿Por qué? Porque esta psicópata está atrás de ellos tratando de matarlos. Les matan a su conejo. Primero le hacen una sopa de conejo o algo así. Uh-huh. Y después trata de matar a él, me parece. Y bueno, básicamente hasta el final la está tratando de matar. Pues es un thriller esto, ¿verdad? Sí. Y es bien viejita, del 87. Bueno, ahora sí, con eso llegamos al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.